contar la historia que me pasó. En los bajos de Mena vivía yo. Conocí una muchacha que me engañó, solo porque soy viejo y ella menor. Una tarde a la sombra estaba yo, pulseando la guitarra en el corredor. La vi pasar del brazo, no me miró, solo porque soy viejo y ella menor. Voy a quemar a fuego mi corazón y se tiña de negro como el carbón, para que nadie sufra tal como yo, solo porque soy viejo y ella menor. Al otro lado miraba yo, entre risas y besos entraba el sol. Como pantera negra ella me miró, solo porque soy viejo y ella menor. Lo seguí por el puente, Jesús por Dios, eché mano al cuchillo con gran dolor. Los maté a los dos juntos sin compasión, por engañar a un viejo, una menor. Me sigue la justicia, perdón señor, voy a morir de viejo en la prisión. En los bajos de Mena están los dos y se acabó la historia de un viejo amor. Voy a quemar a fuego mi corazón y se tiña de negro como el carbón, para que nadie sufra tal como yo, solo porque soy viejo y ella menor, solo porque soy viejo y ella menor, solo porque soy viejo y ella menor.